respeto y dignidad. Sé muy bien qué debo hacer y cómo proceder. Tengo que siempre actuar con honradez. Si yo digna de confianza quiero ser y el afecto de que al Señor yo seguiré.